Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luego de este entripado por estos pseudo periodistas que se atreven a decir que las marchas, que las 87 ciudades que marcharon en todo el mundo en contra de la imposición son perredistas resentidos, que están muy enojados. No, no son porque hubo fraude electoral, porque hay miles de pruebas en video, en testimonio, en fotografía, que comprueban y que han hecho saber que millones de personas sepamos, confirmemos que es un fraude electoral más asqueroso de la vida, por lo menos de la que hemos tenido pruebas. No, no es por eso, no, no, no es porque el PRI esté completamente coludido con el IFE, no es por todo lo, por la manera tan gloriosa en que los pseudomedios durante la narcoelección del 1 de julio no mencionaron ninguna de las irregularidades, las balaceras, los robos de urna, todo lo que en el santuario.org ustedes pueden revisar en este momento, que está grabado todo, que fuimos de los únicos medios, solo los medios independientes estuvimos difundiendo lo que verdaderamente pasó el 1 de julio, en testimonios, en fotografías, en videos. Ah, pero nada más es por la molestia que no ganó uno de los candidatos, sí. No tiene nada que ver con que los medios están completamente manipulados. No, no, por supuesto que no. Y en el caso de León, Guanajuato, como hemos estado diciendo desde las 9 de la noche, hubo una grave represión que desgraciadamente las personas, bueno, hubo represión también en Oaxaca, porque en Oaxaca reprimieron, golpearon, torturaron y secuestraron por varias horas a 25 personas, 25 manifestantes. Bueno, en el caso de León no fue así, ahí fueron tres. Afortunadamente las de Oaxaca, las personas de Oaxaca ya están libres casi todas. Queda uno que no se sabe dónde está, uno que había sido parte de las movilizaciones de por sí del 2006, en aquella represión brutal también en el estado de Oaxaca. Bueno, él sigue detenido, probablemente. Bueno, pues espero que lo liberen, pero ya sabemos cómo se las gastan en Oaxaca, cuánto tiempo tuvieron presos a los líderes de la APO. Y ahora en el caso de León vemos cómo muy probablemente detuvieron a tres chicas por una infiltración que vamos a tratar de analizar en este video. Cuadro que alcanzamos a ver decía que es que un hombre con gorra negra, gordo, se describe en el video como un policía infiltrado que es el que empieza las agresiones. Está de hecho coordinando a los policías, sin uniforme. Lo vieron, 4 personas detenidas. Yo alcancé a ver en otros videos 3. Aquí se alcanzan a ver que son 4, que son finalmente un enmascarado, un chico de blanco, una chica de rosa, una chica de amarillo y una chica de azul. 5 personas, que fue el primer reporte que nos daba el movimiento Antipeña Nieto. Efectivamente, 5 personas detenidas sin justificación alguna. Chequen el video con todo detenimiento, sin motivo alguno, en absoluto. De repente los policías se vuelven locos porque arbitrariamente vemos que no hay tráfico, vemos que no hay amontonamiento. Los mismos policías son los que están estorbando. No están causando ningún delito, ningún embotellamiento, haciendo nada malo. De repente llegan estos desgraciados y los agarran. Primero, pues sí, cotorreando el cerdo asqueroso, ese gordo, el de gorrita, que efectivamente se va con los policías. Véanlo cómo va coordinando por allá, que piden que por favor vayan un carril. Está bien, un carril, y se van por un carril. Y de repente se les cierran a todos, bloquean de inmediato la marcha y agarran a 5 personas, las primeras 5 personas de la vanguardia. ¿Por qué? Porque sí. Aquí está el video, vemos un enmascarado, de hecho un enmascarado azul. Nada difícil que sea de los nuestros. Se empieza a gritar, evidentemente, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Vemos aquí a estos criminales uniformados, la gente valiente, tranquila, pacífica. ¿Dónde está la pinche agresión? ¿Dónde está la justificación para llevarse a 5 y encarcelarlos un día, violando todas sus posibles garantías individuales? Es que es de no... ¡Ah! ¿Y es el PAN? ¡Claro! ¡Viva el PAN! ¿Qué? No, no... ¡Ah! Pero sí, seguramente es porque los que están marchando son perredistas que están muy molestos porque no ganaron el fraude. ¡Claro! Estas manifestaciones son precisamente contra los pseudomedios, contra los desinformadores, contra los que son cómplices del fraude. Vean cómo... ¿Qué hicieron? Nada. De repente empiezan a agarrarlos ya. Vente tú, vámonos a ti. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. ¿Por qué te estoy llevando a ti? Porque se me dio la gana. Porque eres mujer además. Vean nada más. ¿Con qué pinche? Y como animales, sí, como los animales que son, como los cerdos, descerebrados, imbéciles. ¿Pueblo? Pueblo mis huevos, eso no es pueblo, esos son animales, esos son hormigas. Bueno, no, las hormigas son ordenadas, estos pendejos no piensan. Las hormigas mínimo tienen 2, 3 neuronas, estos güeyes nada. Ah, pero son las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden, ¿eh? Claro, por supuesto. Un atento chinguen a su pinche madre todos los putos pseudoperiodistas. Que esto, por supuesto, esto si no lo tocan, o si lo tocan como Milenio, es que ellos traían las pistolas. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ah, pero dicen que los violentos son los que se manifiestan, sí. Mucho. Mucho muy violento, se notó. Parece que tenemos ya más notas sobre esto. Cargos por los que se consignaron a estos compañeros. Uno, supuestos disturbios en la vía pública, ¿eh? Fíjense. Disturbios en la vía pública, porque no se puede uno manifestar, prohibido. Dos, pronunciamientos de palabras soeces. Les digo lo que me pasó a mí una vez, precisamente en el narcoestado de México. Tenía una cita de trabajo en el narcoestado de México, casualmente en Tlalnepantla, en uno de los municipios más corruptos del narcoestado fallido de México. Bueno, pues había un imbécil de tránsito bloqueando una de las entradas centrales del periférico, de manera que yo no podía... No, una salida hacia la lateral, de manera que yo tendría que haberme ido muchísimo más lejos porque no me dejaba pasar. Le digo, oiga, déjeme pasar, por favor, necesito salirme aquí. No, no se puede. ¿Pero por qué? Pues porque me dijeron que no. Oiga, pero me urge y no hay nadie, no hay ni embotellamiento ni nada. Pues sí, pero no puede. Oiga, señor, pero acaban de pasar 2 carros adelante de mí y una pat... No, no, fíjese que no. Ok, le hice caso y le dije, es usted un imbécil. Y me fui. Desplegaron 4 patrullas, 2 motocicletas y una grúa para detenerme y quitarme el carro porque le dije imbécil. Bueno, pues parece que supuestamente ese es el caso. Esas personas que le dijeron pronunciamientos oeces, vengan por mí, hijos de su pinche madre. A ver si vienen por mí, chingao. Les digo con todas sus letras, chinguen a su madre. Ustedes no son policías, ustedes son batracios, ustedes son, no sé, alguna especie de seres flagelados, son alguna ni a drosofila llegan estos pendejos. No hay juez, no hay juez, por lo tanto, nuestros compañeros del Yo Soy 132 de León, como no hay juez, porque es domingo, porque el PAN no puede hacer trabajar a la pinche gente en León, a sus putos funcionarios, se van a quedar ahí hasta el día de mañana. Las personas que están detenidas por disturbios en la vía pública, detenidos, secuestrados en León, Guanajuato, por pronunciamientos de palabras soeces, te meten en la cárcel en León, Guanajuato, por manifestarte y por una grosería. Tania Navarro, Siboney Navarro, Elis Corona Hernández y David. Nada más así dice David. Prohibido, prohibido en León, Guanajuato manifestarse. Prohibido decir una majadería. Porque te llevan de inmediato y te secuestran un día. te manosean si eres mujer, como vemos perfectamente en los videos. Y mucha lógica, mucha coherencia. Viva el gobierno federal que permite esto, viva el narcogobierno de León, viva el narcogobierno de Guanajuato. Felicidades, felicidades, porque una marcha en contra de la imposición de otro partido que ustedes están ayudando se convierte en una reacción porque está prohibido decir majaderías. Hijo. No, no, no, no, no caben palabras, no. ¡Ay, pero Luis Cárdenas López dice que esto es porque están molestos por López Obrador! ¡Chinga tu madre, Luis Cárdenas! ¡Chinga en tu madre! Ciro Gómez Leyva, Mario... Bueno, Mario Marín también tiene que ver. El pendejo de Carlos Marín, Mario Marín por lo de Oaxaca, finalmente. ¡No mamen! Dice Lobus Máximos, vamos a pedir que despidan a todos pinches policías, pues... Y principalmente no nada más a los policías, sino a los que ordenaron esto. ¿Ustedes creen que se venden, que se mandan solos? Y así es, los jueces tienen tantas horas del día, los 365 días del año en un juzgado. Si no, no es juzgado. Y lo vamos a seguir viendo. A ver, son esclavos y de verdad no lo sabrán esos policías. Un esclavo por lo menos piensa. Buenos días, buenas noches, Mike. Ya vi que eres nuevo. Parece que ya tenemos entrevista con una de las chicas de León. Entonces vamos a dejar aquí este video y en un instante vamos a continuar. Nada más hago el corte del video para que quede en un video aparte la entrevista. Déjenme, nada más le pongo aquí. Prohibido. Prohibido manifestarse y decir una grosería. Y no hay juzgado.